Amén. Creo que el versículo que mencioné, si ustedes lo recuerdan, cuando el apóstol Pablo lo habla en la carta a los romanos, él está justamente considerando lo que es el amor de Dios, pero lo está considerando bajo su humanidad. Y creo que no hay ninguna otra forma de considerarlo. Yo no lo puedo considerar bajo mi, ya sea como un ángel o otro ser creado. Tengo que considerarlo bajo mi humanidad. Entonces, el apóstol lo decía, le decía al Señor, estoy parafraseando, decía, ayúdanos a entender la anchura, ya, la altura, la profundidad de lo que es el amor de Cristo. Entonces, porque realmente es incomprensible, por decirlo así, humanamente. Pero si es comprensible por medio del Espíritu, por medio del Espíritu de Dios que habla nuestra vida. Pero para eso se necesita otro factor determinante, y ese es el corazón. Un corazón fértil, un corazón abierto, un corazón que se ensancha para recibir ese entendimiento, para recibir esa gracia de Dios y poder comprenderla. ¿Qué es el amor de Dios? Entonces, la semana pasada, haciéndole un resumen, que estábamos hablando justamente de Romanos 8, pero estaba hablando de algunas partes, yo toqué ahora recién otra más, poder comprender lo que es el amor de Dios. Pero cuando leíamos, decía, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? ¿Pero a quiénes? A los que aman a Dios. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Bien. Y más adelante dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Entonces él lo menciona. Y eso es lo que mencionaba la semana pasada. Decía, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Bueno, y parafraseándola en esa oportunidad, di aquellas amenazas que uno vive en estos tiempos. En realidad, en la esquina no te están esperando con la espada, sino que te están esperando con un puñal. Ah, no, me van a dar todo con miedo, no. Pero aquí hablamos de puñales, sables, y no están tan lejos, hermano. Así que no realmente no exagero cuando uno habla de la esquina. Bueno, podríamos, peligro, una serie de los alimentos, tanta cosa, hermano. Cualquier enfermedad que se produzca en relación a una de estas situaciones que nos puede apartar del amor de Dios. Viene una, la persona está feliz, llena el amor de Dios, y de pronto viene una enfermedad o algo injusto que le ocasiona una afección tan grande, y la persona ya empieza a dudar si este amor es de Padre, ¿ya? Si este es el amor de Dios realmente. Entonces, ¿lo separará eso del amor de Dios? Entonces, aquí se mencionaban siete cosas por las cuales no vamos a dejar el amor de Dios, no vamos a dejar al Señor, no nos vamos a separar del Señor. Eso es lo que hablaba la semana pasada. Y decía, porque escrito, ya como está escrito, decía, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Pero antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Más que vencedores. Y seguramente a muchos nos gusta decir eso, es que somos más que vencedores. Sobre todo cuando estamos en el problema y no solamente uno quiere pasar el problema, sino que soy más que vencedor. O sea, uno inmediatamente viene a nuestra mente algo que va mucho más allá. Y es cierto, porque no es solamente la prueba terrenal, no es solamente, voy a situarlo en una situación escolar, académica, no es solamente obtener, no sé, el 5 o 2 que necesitas para aprobar, sino que es lo que conlleva obtener el 5-2, una responsabilidad, haberlo puesto ante el Señor, por supuesto, y eso me lleva a mí una responsabilidad, me lleva a temer, a no confiar en mí misma, a saber que si las cosas no resultan, voy a seguir amando a Dios. Entonces somos más que vencedores. Usted no va a obtener, no va, oh, un 5-2, qué rico. Y después, y ya, 5-2 ya aprobó. ¿Y qué más? No, pues en Cristo es distinto. ¿O no? ¿Qué dicen los estudiantes? Es mucho más, es mucho más. No es solo una nota, no es solamente llegar a la hora a un lugar, no es solamente tratar bien a los padres, no es solamente tratar bien a los hijos, sino es contenerse. Ya unas ganas de decirle, ¿hasta cuándo? Ya, sino que decir, paciencia, ¿ya? Amor de los padres a los hijos, sobre todo cuando son niños y se ponen en la mesa, no son como las plantas de olivo que habla en el Salmo, ¿cierto? Dice que tus hijos serán así como están alrededor, unos hijos ejemplares, pero no, la realidad es otra. Los hijos se ponen a pelear entre ellos, no, que me está mirando y que una serie de cosas, entonces el padre, la madre se espera. Cuando estamos en esas situaciones, no es solo calmar la situación, sino que todo lo que se produce en nosotros, todo el desarrollo, la bendición que hay detrás de eso, somos más que vencedores, hermano, porque estamos siendo preparados para la eternidad. Y tú has dado un paso, estás más cerca de Dios, más cerca de aquel que es Jesucristo. Entonces, es una tremenda bendición, somos más que vencedores. Entonces, estas siete situaciones no nos van a separar del amor de Dios, ni ninguna otra. Pero la pregunta viene rápidamente, ¿cómo puede crecer el amor de Dios en mí? ¿Cierto? O sea, se desprende, pues ya quiero ser más que vencedor. Claramente, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero, ¿estoy amando a Dios como Él quiere? Esa es la pregunta. ¿Estoy amando a Dios como Él realmente lo requiere de mí? ¿O estoy amando otras cosas u otras personas mucho más y a Dios menos? ¿Es así? ¿Mi amor realmente soportará? ¿Va a soportar alguna de estas situaciones? ¿Alguno de estos peligros? ¿Alguna de estas decepciones? ¿Alguna de estas frustraciones? ¿Alguna de estas cosas que vienen de manera sorprendente y que yo no lo esperaba? ¿Lo soportará? ¿Soportarás tú con el amor que tienes a Dios si viene ahora un problema, una prueba, una tribulación, digo, que no la has buscado? ¿Tu amor lo soportará, el amor que tienes para con Dios? Bueno, no pretendo que lo contestes, sino que sí te contestes a ti misma, porque de eso se trata esta parte de este mensaje, ¿ya? Por eso digo que es la segunda parte. ¿Cómo puede entonces crecer el amor? Porque al principio le dije, aquí todos estamos faltos. Entonces, ¿cómo puede crecer el amor para soportar toda prueba? Ni siquiera estoy hablando para quedarme estancado, sino para ser más que vencedor. O sea, vino la prueba en vez de solo pasarla y quedarme donde mismo, que ya es una gran cosa, por decirlo así, sino que más encima avanzar mucho más. Solamente si mi amor es más grande por Dios. ¿Cierto? Ahí voy a poder lograrlo. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo puede crecer el amor de Dios en mí? Es lo mismo que preguntar, ¿cómo crece la fe? ¿Cómo crece la fe? Cuando se oye la palabra y se obedece, ¿cierto? La palabra de Dios dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, una fidelidad a lo que Dios me ha dado va a hacer crecer mi fe. Perfecto. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Entonces, obediencia. Eso va a hacer crecer mi fe. Ahora, eso por el lado de la fe. Pero, ¿qué pasa con el amor? También quiero que mi amor crezca, porque quiero lograr ser más que vencedora y quiero lograr que nada, ninguna prueba me aparte del amor de Dios. Quiero saber cómo puede crecer el amor. Primero, vamos a reforzar. ¿Qué es el amor? Para poder quedar más claro. Y digo reforzar porque la vez pasada en el mensaje lo mencioné, lo dije, pero también muchos de ustedes han hecho estudios sobre la palabra de Dios, sobre el amor, y ya hay un grupo que sabe, va un poquito más avanzado, pero aquí todos tenemos un conocimiento distinto, unos más, otros menos. Entonces vamos a reforzar en algunos, otros vamos aprendiendo, creo que todos estamos aprendiendo igual. Así que vale saber y dejar claro qué es el amor. Bueno, 1 Corintios 13, usted sabe que habla del amor. ¿Pero de qué amor habla? 1 Corintios 13 define el amor. ¿Pero cómo lo hace? Ya vamos a ir a los versículos, no se preocupe, vamos a buscar estos versículos. Pero, ¿cómo define el amor? Lo define, pregunta para los que saben. Y los demás, escúchenlo nomás a los que cómo van a responder. Lo define el amor como algo que se siente. El amor se siente, el amor me estremece, el amor me hace sentir otra persona. ¿Lo define así? ¿Como algo que se siente? ¿Definitivamente? No, ¿cierto? ¿Qué dice 1 Corintios 13? Ahora puede ir a la palabra. 1 Corintios 13, en el verso 4, si no me equivoco. 1 Corintios, sí, 1 Corintios 13. Dice, el amor es, a coro, por favor, el amor es sufrido. Oiga, a lo mejor los más nuevos, los que no habían leído esta parte, ¿qué? Ya, bueno, ah, se está imaginando la película, así es sufrido, porque a él lo dejó la niña, o al revés, él la dejó a ella, es sufrido. No, no, no, no se está refiriendo a eso. Pero dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sí, ese es el amor. Entonces, el amor, de una manera clara, 1 Corintios 13, aquí lo está definiendo no como algo que se siente, sino que nos está hablando de una acción. ¿Ya? Está hablando de, no el amor que nos estremece, sino de una acción que nos estremece. ¿Ya? No de un amor que él en sí mismo es sufrido, sino que pasan cosas, pasan situaciones y sufre, pero lo soporta. ¿Ya? Es acción. El amor no es solo un sentimiento. 1 Corintios 13 está claro y nos deja a nosotros, al mundo en realidad, en un muy mal pie, la persona que no sabe lo que es el amor. Porque está tan tergiversado, todo lo que es el amor está tan relacionado con lo que es el placer, con lo que es ese sentimiento, con lo que son nada más que las emociones, en fin, es relacionado conmigo, con lo que me dan, con lo que me hace sentir bien. ¿Ya? Todo ahí me aman. ¿Ya? Eso es el amor. Por eso que cuesta relacionar que alguien me ame y me ponga límites. Al ponerme límites, siento que no me aman. Estamos hablando por ejemplo, de un niño, pero también muchas veces de un adulto. Y le dice, esto no te hace bien, ni a ti, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a tu comunidad, ni a esta sociedad, ni a este mundo. ¿Qué son esos? Límites. Pero, por la contraparte, dice, no, eso no es amor. Aquí me están imponiendo, aquí algo me están diciendo algo que no es el amor. ¿Por qué? Porque esos límites me hacen sentir mal. Entonces, el amor se relaciona con sentirse bien. Pero es un grave error porque hay cuántas cosas que me hacen sentir bien y son tremendamente dañinas para mí y para los otros. Entonces, esta relación, amor y sentirse bien, no siempre van aparejadas, no siempre van de la mano. Y claramente la esencia la expresa muy bien 1 Corintios 13. Además, la palabra del Señor lo refuerza mucho más y nos habla de un mandamiento. Y dice, amaos unos a los otros como yo os he amado. Y eso está ahí en Juan capítulo 15, verso 12. ¿Qué nos dice? Amaos. O sea, ¿quién vino por primera vez acá? Yo no vi, pero sé que levantaron la mano. ¿Quién vino por primera vez? No, pierda todo temor. ¿Quién vino por primera vez o por segunda vez? ¿Ya? ¿Ya bien? No lo conozco. Yo no voy a decir, ahora hermano, lo amamos. Ya, lo amamos y vamos a entregar nuestra vida. podría decir, es que yo no lo siento, hermano. Ya. Y él dice, mira, ¿sabes qué? Que el hermano, que primera vez que viene, resulta que no tiene locomoción para su casa. Anda, déjalo en tu auto. Va a empezar a pasar cosas ahí. No, es que tenía otro plan, es que íbamos a celebrar el cumpleaños de la hermana y teníamos todo preparado. Entonces, bueno, pero el amor es más grande, ¿no? No, es que yo me voy por otro lado. El amor es más grande, pero no, es que no lo conozco, vamos a decir. No lo conozco, pues, o sea, si lo conociera. Pero aquí la palabra nos habla de un mandamiento, ¿cierto? De un mandamiento, por lo tanto, hay más se aleja de lo que nosotros hemos circunscrito al amor, solo sentirnos bien, el sentimiento. No, nos manda el Señor, amaos unos a los otros. ¿Amén? Yo sé que no nos gusta, ¿ya? Pero hay que amén por fe. Bien, entonces, es un mandamiento, dice, amaos unos a los otros como yo os he amado. La Biblia dice que este es el mayor de los dones, ¿cierto? El mismo capítulo al final dice, y ahora en Corintios 13, pero al final estamos hablando del verso 13, y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria al Señor. Sí, el mayor de ellos es el amor, porque después no vamos a necesitar la fe. Porque ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cierto? La convicción de lo que no se ve, una certeza de algo que es, pero yo voy a tener a Cristo, vamos a estar con Cristo, no vamos a necesitar fe. Esperanza, tampoco, porque ya no vamos a esperar nada. Pero el amor va a permanecer siempre, siempre. Entonces, el amor aquí tiene la supremacía. Va a permanecer por siempre. Entonces, es necesario que atendamos a esta palabra, que el amor es más que un sentimiento, que el Señor nos mandó a amarnos unos a los otros. Y no solamente a los buenos, no solamente a los hermanos, sino a los que no son hermanos, a los que no son buenos, amarnos, amar. Entonces, pero si no lo siento, es que no necesitas sentirlo. El sentimiento muchas veces dice, vendrá después, y así es. Pero, o puede venir el momento también. Bueno, eso es otra cosa. Pero el amor es un mandamiento. Y si lo guardamos, al que le aseguro, si lo guardamos, vamos a tener la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tu vida se va a librar del rencor, se va a librar de la herida. Va a ser sanado, sanada, porque el Señor va a obrar en tu corazón de tal manera que va a ser completamente libre. Entonces el amor, cuando tú actúas en amor, Dios te sana, Dios te libera. Por lo tanto, claro es que lo necesitamos para que nada nos aparte del Señor. Si tenemos amor, ninguna tribulación, ninguna prueba te va a apartar del amor de Dios y vas a ser más que vencedor. Amén. Como ejemplo, que muchas veces lo habrás escuchado, lo habrás visto, lo habrás vivido. El amor de una madre. El amor de una madre es enorme. De alguna manera, ese profundo amor de una madre se podemos, guardando las proporciones, compararlo con el amor de Dios. Una madre lo tiene por su hijo. Cuando éste está en una, necesita una ayuda, ahí vemos que la madre no ve nada, ¿cierto? No ve si le va a afectar su futuro, si le va a afectar su cuerpo, su salud. No importa, va a la ayuda. ¿Por qué? Porque ama al hijo. Así también Dios quiere que tú tengas un amor así de grande por él. ¿Para qué? Porque es esencial que lo ame, para que puedas darlo todo por él. Y cuando está este amor profundo en nuestras vidas, nada te va a apartar del Señor, nada, porque vas a tener un amor ya crecidito. El amor es lo único que tú puedes adeudar. El Señor dice, no debáis nada a nadie, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Procurar pagar todas nuestras deudas, estar siempre al día y si no, en ese espíritu en lucha que Dios conoce en nuestros corazones, ¿cierto? Pero hay una sola cosa que podemos adeudar, es el amor, ¿ya? La palabra de Dios lo dice. Otra cosa que es lo único que nosotros al darlo no se acaba. O sea, tú das amor y no se te acaba, ¿ya? Es como que a veces, no sé, puedo tener un tesoro y decir, no, lo cuido, pero amas a alguien, se lo das, pero te vas a quedar sin nada. Entonces, no, aquí no. Aquí tú vas a dar amor y ¿sabes lo que pasa? Tu amor se multiplica. Si se multiplica, vas a tener más amor todavía. Entonces, no se acaba, tú lo das y no se acaba. Entonces, eso es lo primero que debemos dejar claro. ¿Qué es el amor? Es mucho más que un sentimiento. Es acción, es el mandamiento. Dios nos está mandando a amarnos unos a los otros. Segundo, el amor no crece, ¿ya? Aunque le he hablado yo de crecimiento, pero es una manera para expresarlo mejor. Pero el amor se perfecciona, ¿ya? Porque ninguno estaríamos acá si no tuviese algo de amor. Algo de amor, nadie puede, ninguno de los que están acá podría decir, no, yo no, cero amor con nadie, cero, o sea, ni siquiera me amo a mí mismo, no estarías aquí, pues no estarías ni siquiera vivo, ¿ah? Porque para estar vivo tienes que tener un mínimo de amor para cuidarte, ¿no? Ya, para decir, bueno, ya, voy a abrigarme, ¿ya? Voy a cuidarme, viene ese vehículo, no voy a pasar, ¿te das cuenta? O sea, hay un mínimo cuidado de sí mismo, ¿qué es el amor hacia ti? Por lo tanto, ninguno podría decir, no, yo no tengo idea lo que es el amor, nunca me lo enseñaron mis padres, mi familia, todo apático, puro odio, cero amor. No, todos tenemos amor. Pero ese amor, ¿de dónde viene? Viene de Dios, porque llevamos la impronta de Dios en el corazón. La llevamos y el ateo lo lleva en el corazón. Si no, no estaría. Entonces, viene de Dios. Y el amor está ahí, pero ese amor tiene que ser perfeccionado. Por eso la palabra también nos enseña que a pesar del amor imperfecto, nuestros padres nos dieron cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre perfecto nos dará si nosotros le pedimos las cosas? Ahí habla específicamente el Espíritu Santo o habla de lo que realmente necesitamos, nos va a dar conforme a lo que realmente tú necesitas, porque es tu Padre perfecto. Tiene amor perfecto, pero aún tu padre terrenal, padres terrenales, amor imperfecto, pero igual nos daban cosas buenas, nos dan cosas buenas. Por lo tanto, este amor se perfecciona, ¿ya? Puede llegar a perfeccionarse, pero también puede quedar ahí nomás. Dios quiere que tú y yo perfeccionemos este amor. Sí. Es su voluntad y Dios quería que vinieras hoy a esta reunión para que tú supieses que tienes una tarea y es perfeccionar ese amor, que en el fondo es un crecimiento en el amor. Dice la palabra, si buscas conmigo en 1 Juan 4:12. Dice, pero el que guarda su palabra, perdón, aquí 4:12 me equivoqué. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Estás de acuerdo, no? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Ya? Entonces, nadie ha visto a Dios. Así si alguno por ahí o estaba muy volado o muy borracho, ya, o no sé, lo tomó qué cosa, que vio a Dios, ya, ahí, ya. Son otras cosas eso. Pero nadie ha visto a Dios, pero dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, Dios permanece en ti, gloria a Dios, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por lo tanto, esa es una de las maneras que se puede perfeccionar el amor en nosotros. ¿Ya? Amándonos unos a otros. Y la otra dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Eso es 1 Juan 2:5. Dos cosas entonces. ¿Cuáles son? Para perfeccionar el amor, amarnos unos a los otros. Y segundo, que está ahí en 1 Juan 2:5, guardar, muy bien, guardar su palabra. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra. Dos cosas, entonces, amarnos unos a los otros y guardar su palabra, o sea, obediencia. Obediencia a Dios. Amar a los otros, ¿qué es? Es producto de nuestra relación con Dios. Vamos a amar a Dios si estamos, vamos a amar a los hermanos si estamos amando a Dios. Si tenemos una buena relación con Dios, es lógico, entonces podremos tener una buena relación con los demás. Una relación vertical saludable nos va a significar una relación horizontal también saludable. 1 Juan 4:7 al 10 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el amor debe ser como a sí mismo. O sea, el amor hacia el otro debe ser como a mí. Yo no puedo decir, a ver, voy a llevar estos tallarines para la ofrenda de alimentos que son más malitos y el mejorcito me lo dejo aquí para mi familia. Un detalle, ¿ya? Pero la palabra del Señor dice, Dios ama la verdad en lo íntimo, ¿ya? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, en la intimidad de mi pensamiento, en la intimidad de mi casa, cuando estoy apartando nomás la ofrenda, ahí estoy mostrando el amor, ¿cierto? En que lo que es para lo que yo comería, le voy a dar en ofrenda al otro. Así es. Así es, ¿o no? Amén. ¿Cierto? Es lo que Dios quiere. Imagínense eso, yo digo, es un detalle. Un detalle a lo mejor para algunos, pero para Dios no. Dios ama la verdad en lo íntimo, ahí donde nosotros nomás sabemos. Entonces, ¿cuánto más? Cuando tengo que ceder un asiento, cuando tengo que sonreírle a alguien, cuando tengo que saludarlo, cuando alguien me está hablando, yo tengo que perfeccionar mi amor. Y esta es una de las maneras de perfeccionar el amor. Muchas veces hay personas que tienen una necesidad tan grande de que las estrechen, que las abracen, que las tomen, que las acaricien, que le digan sí. ¿Cuántas lo necesitan? Pero nosotros no lo sabemos. Entonces, la expresión es sumamente importante, que nosotros entendamos que es comunicación y nosotros tenemos que comunicar también sin palabras. Cuando alguien nos está hablando y la miramos, pero dime algo, le dice el otro. Le está contando, ¡ay, mira, me pasó esto, todo eso! Pero sí, no, ¿te gustó? Ah, sí, sí, me gustó. Pero ¿te gustó mucho, poquito, nada, mucho? Chuta, con eso, ¿ya? Entonces, la expresión hay que perfeccionarla. Cuando no la perfeccionamos, el otro no capta, no recibe el lenguaje. Eso es comunicación. No es solo verbalmente, sino también mi expresión, también mi presencia, mi movimiento cuando yo voy a la persona y no espero que venga a mí. Por eso la palabra nos dice que si tu hermano tiene algo contra ti, dice, entonces no vayas al altar, sino que espera que tu hermano venga a pedirte perdón. ¿Dice así la palabra? No. Dice lo contrario, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve tú donde el hermano. Tú, o sea, yo no puedo estar esperando, o sea, también son actos, no solamente decir, oh, sí, mira, me gustó, qué hermoso lo que hiciste, o mira, eso no lo encontré tan bueno, pero te lo digo, pucha, con todo mi corazón, yo creo que a lo mejor me saldría peor a mí, ¿ya? Pero lo podrías hacer mejor, o sea, el cariño, la expresión, perfeccionar. Si Dios te está tocando en esto, Cuidado, que muchas veces nos encerramos en nuestro yo, nuestro ego, y decimos, no, yo soy así, nací así, y no tienen por qué cambiarme. Sí, tenemos que cambiar, hermano. Pero también, Dios también está hablando cuando nosotros no nos movemos. Cuando sabemos que alguien ha faltado, sabemos que no está, ni siquiera una llamada telefónica. De repente la persona, no sé, viene llegando de otro lugar y dice, hola, no te había visto. Sí, sí, yo andaba, había viajado. Ah, tú habías viajado. Ya. O estaba en el hospital. Uf, ¿qué te pasó? O sea, no estoy hablando que todos sepamos de todo. Es obvio que hay personas que difícilmente se topan. Imagínense, iglesias más grandes, más difícil. Pero hay grupos, hay comunidades aquí. Aquí en la iglesia hay cuatro comunidades. Entonces, y más encima hay grupos de discipulados, o sea que tienen entre 4, 5, 7 personas. Bueno, algunos tienen más, pero por lo menos hay un grupito que no hay 15, por decir. Entonces, podemos nosotros estar atentos. Hoy, si este no está, este otro. Todos tenemos los nombres de mi grupo de discipulados. Ni siquiera estamos hablando de las comunidades. Estamos hablando de los grupos. Dice, todos los tenemos. Dice, oye, esta persona está aquí, yo no sé quién es. Voy a preguntar quién. Es lo mínimo que podríamos hacer, ¿o no? Movernos, caminar, tomar el teléfono. Oye, ¿me puedes dar el número de esta persona? Sí, ¿quién lo? No, no lo tengo, pero mira, la secretaria lo puede tener, me lo consigo. Hola, a lo mejor tú no sabes quién soy, pero estamos del mismo grupo discipulado. Mira, mi nombre es tal. Pa, amor, en acción, hermano. En acción. Entonces, a veces pensamos en ganar las naciones, pensamos en ir y predicar, y nos imaginamos una cosa así ya tremenda, pero está ahí a la mano y no lo hacemos. Entonces, acción, en movernos por el otro y no solo de pasadita, hola, ¿cómo está? Y que sea como rápido, ya, para que no me quite el tiempo, el objetivo que tengo, que no me lo saque. Y eso es un pecado nuestro, hermano. Tenemos objetivos, no queremos que nada nos moleste en ese camino, que no es la meta de Dios, hermano. No significa que sea malo, sino que no es lo que Dios quiere. Para nosotros es importante, pero para Dios no lo era en ese momento. Entonces, claramente la palabra nos enseña que debemos amar como a sí mismo, como lo que nos gustaría que a nosotros, como nos gustaría a nosotros que nos amaran. El amor hacia nuestro prójimo debe ser tal como el que sentimos por nosotros. El amor debe comenzar por nosotros e ir tocando a los que están a nuestro lado, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente hasta los más lejanos. Debe ser la imagen del amor de Cristo. El amor hacia nuestro prójimo debe ser tal como el amor que Cristo tuvo por nosotros. Y eso es irse perfeccionando en el amor. Entonces, uno piensa, ¿usted cree que Dios le ama, Dios te ama porque tú le caíste bien? ¿Porque le gustó como cantabas? ¿Que Dios te ama porque tú vio como tú te desenvolvías por lo inteligente que eres? ¿Tú crees que Dios te ama porque le gustaste? ¿Porque le gustó cómo es tu forma? No. Pecadores, hermano. Eso somos, pecadores. Dios no fue por gusto. No fue porque Él sintió este amor y no soportó. Por eso. Sino Él nos amó, hermano. El amor es acción y se dio por nosotros. Por lo tanto, saquemos esta película, esta televisión, estas películas, todos estos medios que nos invaden de un amor completamente, de una concepción del amor completamente errada, que tiene que ver con el sentirme bien, sentirnos bien. O sea, eso sinónimo del amor, falso. ¿Ya? Dios no nos amó porque se sintió bien. ¿Ya? Dios entregó a su Hijo para salvarnos. Entonces, comprender el amor es más difícil. Por eso Pablo dice, ayuda a comprender su anchura, su longitud, su profundidad, porque es difícil. Pero lo que podemos nosotros hacer nos llevará a nosotros ir entendiendo el amor y vamos a ir cada vez siendo más perfeccionados a la imagen de Cristo. Tercero, hermano, problema concreto. ¿Ya? Así como hablaba anteriormente, está tan cerca accionar, poner el amor en acción, que tomar un celular, tomar el teléfono, ir a la casa, ir a ver al necesitado. Pero aquí hay problemas concretos. En todas partes, hermano, me refiero. ¿Es posible, pregunta, amar a nuestros hermanos y al día siguiente no amarlos? ¿Es posible eso, no? Digamos, bíblicamente. ¿Es posible amar a alguien y después no amarla? ¿Es posible sentir un amor profundo por alguien y al otro día amanecer que ni le interesa a la persona? Es muy raro, ¿cierto? O sea, si es que existe, es muy raro. Dice, no, por lo menos en la Biblia, digamos, en cuanto a lo que Dios quiere, el corazón de Dios, no. Pero sí sale en la Biblia eso, tal cual. Un momento donde la persona ama y después al otro día la desprecia. Pero al principio decía, la amo con todo mi corazón. Daba su vida, ya moría, desfallecía, estaba como muerto. Decía, caminaba, yo me imagino como esas personas tan deprimidas, terriblemente angustiadas. Pero este hombre estaba angustiado de amor. Él decía de amor. Pero después, cuando consumó el acto sexual, dejó de amarla. Y dice, la aborreció. La aborreció, no quería ni verla. Entonces, ¿pasa eso? Sí. En la Biblia está registrado en muchas partes, se ve eso, pero se ve justamente como un fruto de la carne, no del espíritu. Y lamentablemente eso sucede, hermano. Sucede en lo que nosotros pensamos que es la iglesia de Cristo, pero sucede. Y es muy triste. Entonces, yo hago esta pregunta porque si puede pasar, pasa, porque hay conductas totalmente contrarias a Cristo. Y ahí queda la duda. Realmente uno dice, una persona que está en medio del cuerpo de Cristo y está contigo, estamos alabando al Señor, estamos hablando de la obra de Dios, estamos predicando, luchando, a veces llegan a tener hijos, se casan, tienen hijos, y un día para otro, no, me voy, y se van de la iglesia. Y a veces llegan aquí, ya, y uno les pregunta, ¿por qué? No, es que hubo un problema y preferí venirme de esa iglesia, salirme de esa iglesia. Hermano, no estoy hablando aquí de nadie particular, por favor, ya. Estoy hablando en abstracto nomás, porque si llega aquí uno, ¿qué se le ocurre? Uno dice, oye, ¿y cuánto tiempo estuviste en esa iglesia? Porque uno se imagina, si no le gustó algo y se vino, a lo mejor estuvo un día, dos días, un par de días nomás. No, si yo me convertí ahí. Ah, ya, entonces empieza a ser, aquí hay una enfermedad. Aquí hay una enfermedad espiritual, ¿o no? Lógicamente uno lo mira, por supuesto, ¿cómo voy a amar a la Olga? Voy a estar con ella viendo que cuando está saludable, cuando está enferma, que tuvo sus hijas, uno va viendo una serie de bendiciones, una serie de problemas, y cómo salió adelante, y al otro día, no, porque un problema, yo no te quiero ver más. ¿La amé alguna vez? Pude creer, pero mi amor era un amor bruto. Esa es la verdad, un amor bruto, un amor en bruto. ¿Ya? Lo que Dios nos está llamando a que tengamos el amor de Dios. Porque esto, hermano, debiéramos nosotros decir, esto es inconcebible. Realmente uno piensa, ¿me amó o no me amó? Pues desde que tuvo el problema nunca más me contestó el teléfono, por ejemplo. O nunca más me vino a visitar, no sé. Es raro eso, es muy raro. Y yo creo que aquí todos somos seres humanos, que no vea ningún ángel, ¿ya? Y a uno le habrá venido a usted alguna gana, de repente algo pasa, no quiero verlo. Porque a mí me ha venido muchas veces esa gana, no quiero verlo, por lo menos este día no quiero verlo. Y uno dice, estoy carnal, ¿ya? Es preferible decir, es mi carne, estoy en pecado, ¿ya? Y voy a verlo, pero es la carne. Entonces, para que no confundamos. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en el amor si vamos cambiando a aquellos que nos desagradan? O bien aquellos con quien no estamos de acuerdo. Es como que, no me gustó, lo hacemos desaparecer. Desaparezcan de mi vista, busco otro, y así. Hoy día hablábamos en una mesa de gente del sur, de Linares, los otros también eran del sur, pero de otro lugar, y conversábamos, siendo primera vez que nos veíamos, y me decía, pero es que la iglesia evangélica, la iglesia, es que se va moviendo la gente de aquí para allá, de aquí para allá y después de allá para acá. Y eso es, entonces a mí me daba mucha risa. Yo le decía, sí, así es. Uno llega y así también se van, porque es un pasillo y van dando vueltas donde, no es que me gustó esto, que aquí me gustó las luces, aquí me gustó la música, aquí me gustó la hermana, me gustó un hermano, aquí me gustó, no sé, me trataron mal aquí, entonces aquí me tratan mejor. Mil cosas. Todo eso, hermano, nosotros no podemos permitirnos a nosotros mismos. Y no tenemos que esperar que alguien nos diga. Nosotros mismos tenemos que decir, no, está mal esto. Ya, esto es un pecado, esto es mi carne. Porque es lo mismo que la familia. ¿Usted escoge su familia? ¿Usted escogió la familia donde nacer? ¿Ah? No, ¿cierto? No, usted nació nomás en esa familia, no escogió. Bueno, el Señor también lo puso en una familia de la fe. Entonces, faltar a la familia de la fe y decir, no, que yo me siento... Bueno, la palabra de Dios nos ha llamado, hermano, no solamente a sentirnos bien, sino a una causa. Nuestra ciudad necesita de una manera, pero urgente, de los hijos de Dios. Y si no empezamos por casa, o sea, por aquellos hermanos que nosotros sabemos que unos se sientan por aquí, por allá, por acá, que está enfermo, que no vino, que está bajoneado, que mil cosas, que tiene su hijita enfermo, su hijito enfermo, mil cosas. Puede estar con problemas, en tribulación, en prueba, puede estar, no sé, pasando situaciones muy malas. Bueno, si no empezamos por eso, le aseguro que Dios no nos va a entregar las naciones. Muchas veces, no, Chile para Cristo. Me acuerdo cuando yo me convertí, decían, pero si no sabemos convivir entre nosotros y aceptarnos y soportarnos, como la palabra de Dios dice, soportados unos a otros, ¿qué? ¿Para qué el Señor va a llenarnos de gente si va a ser solo juntarnos? No, va a ser el pueblo de Dios que se aman unos a otros. Amén. Entonces, debemos preocuparnos unos por los otros. Y no importa si el hermano cae, hermano. Yo no tengo que estar, pero es que este hermano, si voy a hablar con él, tengo que preguntarle el problema. No, no se preocupe. Dios determinó las personas precisas, ya las tiene. Usted vaya y exprese el amor. Quiere ir a compartir una taza de té y no tiene para qué preguntarle, hermano, tú tenías este problema. Esto... No, por favor, no lo haga. Ya, deje que las personas... Si quieren abrir el corazón, déjelos a ellos. Pero uno no puede ser entrometido, entrometida, sino amar, compartir de la palabra, de lo que escuchó de la palabra, de lo que el Señor le habló en su devocional, de lo que Dios está enseñándole a su vida. Usted bendiga. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cierto? Y Dios le va a dar bendición para quien usted, Dios ya le está trayendo a su mente. Una persona, dos, tres, cuatro, cinco hermanos, por todos hay que trabajar. Entonces, sin gustarle a Dios, hermano, Él nos adoptó. Juan 1:12 dice, a todos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin gustarle, nos adoptó. Nosotros, sin gustarnos, también tenemos que amarnos y entregarnos por los hermanos. ¿Cuándo? En un momento... ¿Esto es pasajero? No, hermano, tenemos que acostumbrarnos. Esto es nuestra vida. Nuestra vida, conocí al Señor y esta es mi vida. Es mi vida, es mi entrega. Creo que cuando uno comprende la dimensión de lo que es servir al Señor en un lugar, uno ve entonces la estrategia de Dios. Porque Dios es el que manda. Es como decir, es el que lo está viendo todo y nos tiene ahí, por decir, en los puestos de combate a cada uno. Y por algo nos puso ahí. Con un fin, si no, nos habría puesto en otro lugar. Entonces, tenemos un llamado. Y el llamado, hermano, es la iglesia donde Dios te llamó. En esa iglesia local. Sea una iglesia de 10 personas, el Señor te va a bendecir ahí. Sea una iglesia de 1,000 personas, Dios te va a bendecir ahí. Siempre y cuando ames a los otros como a ti mismo. Pero ese es el llamado. Entonces, cuidado con pensar que el crecimiento va a significar, crecimiento en número va a significar la perfección en el amor. No está relacionado. Y para terminar, hermano, quiero decirles que hay, les decía que hay solo una deuda, ¿cierto? Que es la deuda del amor, que habla en Romanos 13:8, dice, sino el amaros unos a los otros. Es la única deuda que podemos mantener. Dice además, Efesios 5:2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Primera de Juan 3:16, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, no amar, no accionar por la hermana, el hermano que necesita, y mirarme yo primero, ya estoy cayendo en un pecado. Entonces, no puedo, tengo que levantarme. Y Dios, me va a dar salud cuando yo vaya dando los pasos de amor hacia el otro. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La pregunta es, ¿cómo puedo cerrar mi corazón al otro? De muchas maneras, no solo con mis bienes, sino olvidándolo. ¿Puede ser o no? Lo olvido. Y somos rápidos para olvidar. A veces yo me pregunto, y con mucha tristeza, gente, hermano, que uno la ha visto llegar a Cristo, la ha visto llegar, o ya sea convertido o no convertido, pero la ha visto llegar, ha visto cuando se casan o tienen sus hijos, ha visto, ha estado ahí, y de pronto, de un día para otro, se olvidaron de estar en otro lugar. Y a veces ni siquiera están en el Señor. Entonces, no podemos, si la persona lo hace, tú no te lo puedes permitir. Por eso no nos comparemos. Eso es súper importante, no compararnos, sino lo importante es no hacerlo yo. Amén. Eso es, no, que este hermano, o lo está diciendo por mí. No, lo importante, yo no debo hacer eso. Yo no puedo caer en este olvido. Eso es cerrar el corazón. Entonces, ¿cómo decir que amo a Dios si no lo he visto? Si a mi hermano que he visto, no lo amo, lo olvido. No puedo. Entonces, el corazón, que es como el centro, se le llama como el centro de los sentimientos, muchas veces es engañoso, engañoso el corazón. Tarea, hermano. Y así vamos a terminar. Aquí estamos todos en un mismo espíritu, queriendo aprender. Comprometámonos, hermano. Ya. Comprometámonos, y a quiénes vamos a llamar, a quiénes vamos a visitar, por quiénes vamos a hacer una obra, por quiénes vamos a hacer un acto de amor. Comprometámonos. Ya. Pero no lo vamos a hacer junto con el otro, vamos a hacerlo solos. Porque muchas veces también ese otro obstáculo. No, si yo no voy contigo, tú no vas conmigo. Y al final, como los niños, no va nadie nomás, ¿ya? Entonces, no, solo, porque esto es algo de cada uno frente a Dios. Comprometámonos. Puede ser que nos ocupemos de aquellos que no han venido hace tiempo y están, ¿ya? Puede ser que algunos, como decía, estén enfermos. Pero también la palabra claramente nos separa y dice, estuve enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y no me cubriste. A lo mejor literalmente hay alguien enfermo físicamente, pero también puede estar enfermo, salud, le falta salud espiritual y está mal, mal, mal, pensando cosas que no son de Dios, está mal. Tenemos que visitarlos, entregarle el amor, desnudos, expuestos, no quieren ni aparecerse. ¿Te ha pasado eso? Que algo nos sucede, no quiero ni aparecerme, que ni me vean por la vergüenza. Pero la palabra es tan clara, dice que el amor no avergüenza. Entonces nosotros nos presentamos, sí, desnudo, dice, y no me visitaste, sabiendo que necesitaba que me cubrieran y no me visitaste. En la cárcel, en ataduras, sumamente atado, en diversos problemas, atado, y no hicimos nada por ellos. Y así sale una lista, hermano, en la cual dice, si no lo hiciste a uno de estos, no lo hiciste a mí. Y eso es condenable por Dios. Entonces, los invito a eso, a que oremos ahí sentaditos, no nos vamos a parar. Y vamos ahí a cerrar nuestros ojos, si, como tú lo quieras, pero que ahí en ese lugar tú puedas pensar, traer a tu mente, no una persona, ojalá sean más, porque yo creo que uno es poco con toda la deuda que tenemos para el Señor, es muy poco, pero pongámoslo delante de Dios. Puede ser una persona que no conoce a Cristo, como una persona de la iglesia, pero lo vamos a poner. Oremos al Señor y pongamos esos nombres delante de Dios. Señor, gracias por tu palabra, por todo lo que tú nos estás enseñando. Señor, sabemos que somos duros de corazón y queremos entenderlo, queremos estar apercibidos por toda la vida que somos duros de cerviz, como tú le decías a Israel. Tú le decías a Israel, duros de cerviz. Nosotros somos duros de corazón, tremendamente egoístas y egocéntricos. No queremos cambiar, queremos seguir nuestras formas, nuestros métodos, nuestras estrategias. Así lo hago yo y no quiero y no voy a hacer lo que tú quieres. Señor, dejamos todo esto ante ti. Queremos salir, Señor. Estas paredes de que nos cobijan el yo, que nos cobijan el egoísmo, Señor. Las derribamos en el nombre de Jesús, pidiéndote perdón. Dios Santo, muchas personas, muchos hijos tuyos, hemos conocido, hemos tenido nuestro lado, no hemos reído juntos, hemos compartido cosas hermosas, nos hemos ayudado. ¿Cuántas veces, Señor, hemos estado junto a ellos y hoy ellos no están? No están aquí, Padre, por diversos motivos. Ahora los presentamos ante ti, porque tu palabra, Señor, ha sido sembrada en nuestros corazones y no conocemos otra forma que el amor se perfeccione en nuestras vidas, sino es actuando por fe. Actuando, Señor, este amor crecerá. Y queremos, Señor, amar. Y por eso te presentamos, Señor, estos nombres que son vidas. Cada uno de estos nombres son un universo, Padre. Cada uno de estos nombres, Señor, son para ti el motivo de haber entregado a tu Hijo Jesucristo, por ellos. Por tanto, Señor, yo doy pasos de fe. Los doy en el nombre de Jesús. Dígaselo al Señor. Doy pasos de fe, Señor. Los pongo ante ti. Pongo a mi hermano, a mi hermana. Y me entrego como tú te entregaste por mí, Señor. Como te decía Abraham, Señor, tan solo ese ejemplo. Que él, Señor, comenzó por muchas. Si tan solo hubiesen 10 justos, tú perdonarías, Señor, esta ciudad. Si fuesen 9, si fuesen 8, 5, Señor. Sí, tan solo 5. Si cada uno, Señor, ponemos 5 ante tu presencia, desde este mismo minuto oramos por ello, por 5 personas, Señor, por las cuales tú diste tu vida por ellos, los amaste, Señor, como nos amaste a nosotros. Oh Dios, tu presencia va a arrasar en este lugar, Señor. Va a estremecer nuestras vidas. Nuestras vidas van a ser perfeccionadas en el amor. El amor crecerá de cada uno de nosotros. La gracia tuya en nuestras vidas. Seremos saludables espiritualmente. Seremos saludables físicamente. Nuestras familias, Señor, sentirán el gozo de tu presencia. Será, Señor, nuestra ciudad bendecida, sí, empezando por nuestras familias. Serán bendecidos, aunque no sea ninguno de ellos, Señor, por los cuales estamos orando y que los vamos a visitar, que los vamos a llamar, que vamos a estar compartiendo con ellos, que los vamos a invitar, etcétera. Señor, seremos bendecidos. Sí, tú serás bendecida, hermana. Tú serás bendecido, hermano, en otras cosas, porque Dios es así. Dios no adeuda nada a nadie. Ni un vaso de agua que tú das por alguno de estos pequeños, por alguno de los necesitados, del que está desnudo, del que está hambriento, del que está en la cárcel. Todo lo que tú hagas por ellos, se lo estás haciendo a él, bendiciéndolo. Así que esos 5, como mínimo, Señor, los colocamos ante ti. Sí, Padre, esfuérzanos, Señor, esfuérzanos, porque hay millones de personas en este planeta y 5 es poco, Padre, pero lo ponemos, Señor, ante ti. mundos, cinco vidas que se multiplican, Señor, que al ver nuestros rostros amorosos, nuestras vidas, Señor, que van para darles, para bendecirles, no para preguntarles, no para indagar, no para entrometernos, sino para bendecirles, Señor, para abrazarlo, para estrecharlo. No importa, Señor, lo que suceda, pero presentarnos, Dios, tu amor correrá, Señor, tu amor, Señor, llenará este lugar, Padre. Si lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.